Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 15ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Muy bien, estupendo. Vamos, muy completamente importante. Arrancamos este 7º programa de la 15ª temporada y arrancamos, pues la verdad es que muy contentos porque somos bastantes hoy en el podcast. Tenemos mucho contenido, tenemos bastantes cosas que comentar, tenemos noticias, tenemos juegos, tenemos trailers, tenemos un poquito de todo y la verdad es que tenemos, pues, y sobre todo lo que tenemos son ganas de charlar, de pasar un buen rato aquí entre amigos y traeros las noticias más frescas y más divertidas del mundo del podcast. ¿Cómo? Perdón, del mundo del videojuego. Así sí, venga. Así que vamos a empezar con la noticia mamporrera, la del Zas en toda la boca. Y es que hay una noticia, un rumor, en el cual, por lo visto, se dice que todos los juegos de Xbox podrían llegar a PlayStation 5. Repito, es un rumor, no se ha confirmado nada. Los hechos son que sí es verdad que hace unos meses juegos exclusivos de Xbox, Hi-Fi Rush, Pentiment, Grounded y el Sea of Thieves han pasado a PlayStation. Se pueden ya jugar se pasan a PlayStation. No sé si ya están o no, o lo estarán, pero confirmado que gente que tenga la PlayStation 5 puedan jugar a estos juegos. Entonces, por un lado hay un medio especializado en Microsoft y un periodista llamado Jess Corden, que pues, se ha venido bastante arriba, y ha dicho que esta estrategia va a continuar al menos a corto plazo. Dice que el nombre, este plan de Xbox tiene nombre, se llama Latitude, y dice que no habrán líneas rojas, lo que da a entender que se está, según dice él, están desarrollando más juegos en Microsoft que ya están programados para PlayStation. Y son juegos potencialmente obvios que probablemente tú esperarías. No se dice ningún nombre de ningún juego en concreto, pero este hombre menciona como una posibilidad, no como una certeza, que Halo Infinite podría ser un juego que llegaría a PlayStation 5. El impacto ha sido brutal. Como bien sabemos, Halo es uno de los buques insignias de Microsoft, uno de los buques insignia de Xbox, un vende consolas, como puede ser Gears of War, que son los dos grandes baluartes de Microsoft. Habrán otros, pero estos, si a alguien le preguntas cuáles son los exclusivos, te van a decir seguramente estos dos. Claro, que todo esto pase a PlayStation 5, pues bueno, hay gente que ha flipado un poco. Habrán, evidentemente, la gente de turno que se echa las manos a la cabeza, y la gente, pues oye, que quiera jugar, que tenga Play 5 y que quiera jugar estos juegos, porque es que son juegardos. Entonces, no sé lo que opinan nuestros colaboradores de hoy, empezando con el señor Ruedizzi. ¿Qué tal, Ruedizzi? ¿Cómo estamos? ¡It's me, Mario! Muy buenas. ¿Micro? Sí. Perdón. Lo tenía. Sí, empezamos bien. O sea, lo tenía encendido y lo he muteado en vez de desmutearlo. Bien. Bueno, empezamos bien. Bien. De entrada, cuando he leído la noticia, he pensado, ¡y una polla! Pero luego me he parado a pensar un momento y he dicho, a ver, espérate. Recordemos cuánto costaba desarrollar un AAA. ¿Cuántas consolas está vendiendo Microsoft? ¿Cuántas está vendiendo Sony? Bueno, pues a lo mejor si quieren rentabilizar estos juegos, sí que tienen que sacarlos. No sé qué van a hacer. O sea, si fuera verdad, lo único que vería sería que fuera pues estilo PlayStation, que sale primero en Xbox, que lo tienes en Game Pass, y al cabo de un año, el tiempo que sea, pues lo vas a ver en otras plataformas, como una forma pues de rentabilizar juegos tan caros de desarrollar como son estos. Descabellado no me parece, pero tampoco lo veo muy probable, y más bajo estos términos y condiciones. ¿No verías bien, pregunto, ya entramos dentro del mundo de la suposición, que saliera, por ejemplo, un nuevo Halo inmediatamente, o sea, a la vez, para Xbox y para Play? Entonces matas la Xbox. Es que entonces, ¿para qué quieres un Xbox? Es que si hace eso, como no permita meterle Windows a la Xbox, no veo quién coño se la compra. Ya te digo, quieren vender Xbox, Microsoft, te doy el secreto. Deja meterle Windows. Te las quitas, pero es que te quedas sin stock. Te lo he dicho. No, es obvio, es otra cosa que os iba a lanzar también para. Claro, al momento ya te digo que no lo veo, ¿eh? No, pero es que justamente gracias a lo que has dicho, yo os quería decir también si estos movimientos no dar a entender una homogeneidad en el mundo de la consola. Es decir, que ya el tema de los exclusivos empieza a difuminarse un poco cuando ves que muchos juegos pueden salir porque, joder, fíjate lo que está pasando. Muchos exclusivos de PlayStation están pasándose a PC y por lo que nos diste esta noticia, que son rumores, repetimos, de que juegos de Xbox se pasen a Play. Por lo tanto, hay un batiburrillo ahí interesante. No sé lo que opinará nuestro amigo Ricky Snipe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hey, ¿qué pasa, chicos? ¿Cómo están? Yo ya sé, ya un par de semanitas que no estaba por aquí. Sí, ya te echábamos de menos. Ya tocaba venirse. Y hombre, rumor... Yo quiero entender, o a mi punto de vista, no sé si esos grandes buques insignias como son Gears of War y Halo, yo creo que los mantendrían. Otra cosa es si llegan a Starfield y lo sacan de aquí a 6 meses o ha pasado un año en PlayStation 5. Yo no lo vería nada mal, es algo que hace por ejemplo Sony con sus títulos para PC y es una forma de rentabilizar las inversiones. Cada vez las inversiones son más caras, el mercado cada vez está más complicado. De hecho, los títulos son muy caros, gracias a Spider-Man 2 que salió, no sé si fueron 300 millones de euros hacerlo. No me acuerdo exactamente, a lo mejor me estoy columpiando, pero bueno, que son una salvajada hacer un AAA, 4 o 5 años de desarrollo con todo lo que eso cuesta y luego no rentabilizarlo, que ese puede ser el problema. Pero claro, al final, ¿qué haces? ¿Te acotas al mercado tú solo o te expandes para que puedas recuperar antes la inversión? No sé, yo creo que es inteligente hacerlo así, guste o no guste, las exclusividades cada vez serán menores y el que sea usuario de PC al final se va a ver beneficiado, porque ahora Microsoft ya lo tiene, lo de Sony le va saliendo, más los exclusivos que ellos tienen. Yo creo que ahora la plataforma base o madre para cualquier jugón tiene que ser un PC. Mira, respondiendo a tu pregunta, eran al salario de 315 millones. Mira, no iba mal desencaminado. No. O sea que las películas salen por el estilo, les cuesta muchas veces rentabilizarlas y tener beneficios. Imagínate un videojuego con un segmento de mercado más acotado todavía que el del cine. De hecho, también, aprovechando que dices tú, Reddy, de lo de que si salen a la par, despídete de Xbox. Si hay una exclusividad temporal de ponle 6 meses, un año, ¿no crees que eso también le pase la factura a Xbox? Están los fanboys, pero quizá mucha gente se podía esperar. No, ahí ya no. O viendo si Sony ha empleado esa estrategia con sus juegos, es porque no ven que afecte tanto, creo yo. Entonces, o sea, lo digo en base de que Sony ya ha hecho el estudio, lo está implementando, si lo implementas porque será una medida que funciona. Ya está, yo creo que lo digo por eso, ¿eh? Al final, estos son datos que no tengo, podríamos ver, podría ser que sí, podría ser que no, pero solo te digo en base a eso. Y por último, el señor Chrono86, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿qué andamos? Justo hoy venía escuchando un podcast, de hecho lo recomiendo porque han hecho una serie de análisis y de reflexiones respecto al reciente cierre de estudios de Microsoft. El podcast es se llama Tres Gordos Bastardos, está 3GB como suena, no, sin ninguna cosa rara. Y bueno, lo que decían es que desde la compra de Activision y todo lo que se montó con la compra de Activision, que Microsoft, papá Microsoft, está más metida en los negocios de Xbox que antes. Que mucha de la gente que trabaja en Xbox dice que ya no tienen la misma libertad de gestión que tenían, no tienen el mismo poder de toma de decisiones. Hay un montón de burocracias y de formas de hacer negocios de Microsoft como de la empresa madre, digamos, que está ahí, porque dice, esto ya no es le demos la consola a los niños para que jueguen y que se diviertan, sino que bueno, esto ya es mucha pasta, entonces me voy a meter ahí. Y eso hace que la morterada que han puesto Microsoft, es que es lógico que haya mucha supervisión, porque hostia, aunque no se han gastado 10 euros, precisamente. Decían que en el momento que, una de las cosas que hacían es que en el momento que lo habían comprado, por lo que generaba Activision Blizzard King en ese entonces, hacían falta 10 años para amortizar la compra. Y 10 años no es un número realista para Microsoft. Microsoft lo querrá amortizar, si puede, en 3. Entonces, toda esta estrategia que estamos viendo cerrar estudios, de recortar por donde sobre, de redirigir las cosas, y va en contra de la política o la filosofía que venían queriendo hacer. Venían muy pro jugador, y ahora creo que es se pondrán muy pro negocio, porque al final Microsoft es eso, ¿no? Es por encima de todo algo que va a generar dinero. Y contrasta un poco con los rumores estos de una posible portátil de Xbox, pero igual los sobremesa le interesa cada vez menos. Lleva dos generaciones Microsoft teniendo muy poco éxito, está teniendo el dispositivo más potente y el dispositivo más económico para jugar a nueva generación. Así todo, Sony lo ha pasado por arriba. Entonces es el mercado le está dando el mensaje de que no le interesa tener una consola de Microsoft, que a la gente no le interesa tener una consola de Microsoft, y tienen que rentabilizar. Hace un par de semanas creo que hablábamos que con el lanzamiento de Sea of Thieves en PlayStation 4 fue el juego más vendido en consolas Sony esa semana en Estados Unidos, y el juego más vendido de toda la industria en Reino Unido esa semana, la versión de PlayStation 4 de Sea of Thieves. Entonces, si le está entrando muchísimo dinero por un sitio, yo no creo que tengan ese cariño o ese respeto por sus IP, como puede ser un poco más recelosa Sony, que al final ya está Sony, está soltando las cosas de sus manos. Ver un Halo, ver un Gears of War en PlayStation en el futuro no me parece raro. Quizás lo tendrían eso, a lo mejor el distintivo de lo tendrás en Game Pass o lo pagarás 80 pavos en Play, pero visto desde el punto de vista solo del ingreso y del valor económico, ¿por qué voy a dejar de que me entre eso de los que no quieran comprar mi consola, de los que no quieran pagar mi servicio y que quieran gatillar las 80 cucas en el juego? Se lo dejo y ya. Es que Microsoft, o sea, tuvo el boom bestial con la 360, que fue, creo que aquí, al menos, no sé tú Alexis, pero yo sé de tres que la reventaron por todos lados, que la quemaron. Pero claro, después de la 360 la cosa pues fue boca abajo, o sea, cuesta abajo. Vosotros creo que pillasteis la One, yo no la pillé, y ahora con la Series S, Series X, pues parece que PlayStation va por delante. Lo parece. No, el problema es que Microsoft se metió un tiro en el pie con la mierda del Kinect de los cojones. Tiró las pelotas, no en el pie, que había hecho menos daño. Y la política esa de que Sony ganó cuando dijo, toma un juego y ya está, sí, se acabó. Ahí se acabó. Sí, sí. En ese día, en ese momento, no, fue como en su momento, o sea, cuando llegó con la PlayStation 1 y dijo el tío, $299 o lo que fuera, $299 sí, dólares, y sí, dije, no, se haga de puta madre. La ya, conferencia ya más ganamos. Épica de un E3. Sí, sí. Exacto, entonces ya con eso ya ganas, tío. Y es verdad que la consola, nosotros pues somos jugones de Xbox y toda la vida y demás. Y sí, es verdad que iba cuesta abajo. De hecho, uno de los modelos que sacaron fue el Game Pass para decir, oye, vamos a hacer algo diferente. Porque cuando estás atrás, tienes que innovar, tienes que hacer cosas diferentes. Uh-huh. ¿Qué ha pasado con todo esto? Que todo el mundo lo sabe, que el Game Pass no ha crecido lo que todo el mundo pensaba que iba a crecer. El tema de la pandemia, todo el mundo en casa metido, dio un pelotazo las ventas y se creía que se iban a mantener, que muchas veces en estrategia de mercado tú miras cómo ha tenido el año y lo que intentas es crecer un 5, un 10, un 7% más lo que se proponga cada compañía. Y claro, cuando ya la gente sale ya no consume tanto videojuego, eso por un lado. Y otro aspecto que yo veo, y lo estoy hablando con Rudy el otro día, es que el mercado ya no es como el de la época de la 360. Ahora mucha parte del mercado se ha movido hacia los juegos free to play, hacia juegos de, por ejemplo, tipo FIFA, Call of Duty, juegos como servicio. Ya esa parte de mercado la has perdido. La gente joven te va a los free to play. Y la gente que te consumía, que somos muchos nosotros, ahora mismo, entre que unos son padres, no tenemos tanto tiempo, no compramos tantos juegos, ya no estamos en esa vorágine que hacíamos antes de pillo uno, pillo otro. Y por no ya contar y meter en la ecuación la cantidad de juegos que salen en un año, que yo lo miré esta mañana, tío, y solamente en Steam han salido más de 14.500 juegos, tío. En un año. En un año. En el 2000, justamente en el 2023. Si tú eres capaz de acabarte un juego al día, 365 juegos, solo te has pasado un 2% del catálogo que ha salido, tío, en un año. Es una salvajada lo que se saca ahora mismo. Está, yo creo que el mercado muy sobresaturado de títulos. Y eso al final pasa factura. Creo que lo de que hizo la conferencia en el E3 y todo eso le hizo mucho daño, pero eso no creo que le hiciera tanto daño, porque al final es una coña y luego rectificaron y jajaja. Eso puedes decir, oye, yo no lo apoyo, pero eso realmente la gente que se entera le importa. Cuando luego lo cambiaron antes del lanzamiento, esa muy poca gente. Lo que marcó la diferencia fue sacar la puta consola 100 pavos más cara. Ya está, sacas una consola 100 putos euros más cara, con claro, una mierda de aparato, y ahí es cuando te hundes en ventas. O sea, yo creo que eso, al final, la pena, bueno, la pena. ¿Qué pasó con Dot Matrix? Al final, no sé si lo tardaron, echaron, se fue, pero... Tardaron mucho. Sí, sí, no sé si al final se fue él o lo echaron. Lo echaron y entró el Tito Phil, tío. El Phil Spencer. La gente que no lo conozca, Dot Matrix era el responsable de Microsoft, de Xbox por aquel entonces, por cuando salió la Xbox One, cuando se presentó, que fue el que dijo la famosa frase cuando le hicieron una entrevista, porque él fue el que salió diciendo que Xbox One saldría con el Kinect. El Kinect era el dispositivo ese de movimiento que cuando era la época de la Wii y el PlayStation Move. Y le soltó la famosa frase de decir, bueno, y si alguien no tiene internet, ah, porque la consola tendría que estar obligatoriamente conectada siempre 100% a internet. Y le dijo, bueno, y alguien que no tenga internet porque esté en el pueblo o lo que sea, que estamos hablando que fue eso en 2012, 2011, más o menos, no recuerdo por ahí. Sí, por esa época. Y dijo, bueno, tenemos otros productos como es la Xbox 360. ¡Los cojones! ¡Los cojones! No, digo, lo que has dicho, Ricky, tenía mucho sentido lo que has comentado. Es decir, es que ahora hay un scope de mercado muy diferente al que había pues hace unos simplemente 10 años. Y justamente lo estábamos hablando, lo estamos comentando hoy en el grupo de Indie Podcast, el tema de los juegos de como servicio y de móviles, que es que en 2023 generaron el 49% de todos los ingresos del mundo del videojuego. Un 49%. Es decir, más que PC y consola juntos. Ojo, porque también está por ahí un juegos como navegador, no sé qué hostias. O sea, ha facturado más que el juego, que los juegos como los juegos clásicos. Y si ya os acordáis que la semana pasada lo comentamos esto, diciendo que si una empresa ve la rentabilidad de lo que tiene un juego como servicio, un juego móvil, ¿para qué cojones van a gastarse 315 millones de dólares cuando a lo mejor te puedes gastar 50 o 20 y facturas tres veces más? Así que, ojo con esto, porque no es que quiera ser pesimista, pero estamos viendo un poquito por debajo del mercado. Eso es muy, muy complicado. Simplemente comentar lo que nos decían en el chat. Hay una pregunta que era muy para ti, que Rayalink nos pregunta... ¿Pero Bloodborne sale en PC o no? Mójense. Ojalá. Ante todo esto de que las cosas saldrían en más plataformas. Ojalá, si no tienes PC. Ojalá, se espera, pero tengo Play 5, y si sale, saldrá para Play 5 también. Se está esperando un remaster como agua de mayo, y después de lo que hizo Bluepoint con Demon's Souls, estamos todos esperando que caiga como Bloodborne como agua de mayo. Pero mójate, ¿sale o no? Pues yo creo que sí. Yo creo que no. Estas alturas si no lo han sacado ya. Mira lo que tardaron en sacar el Demon's Souls. Demon's Souls es de 2008. Han tardado 20 años. Sí, perdón, pero no salió en PC, ¿no? No, salió en Play 5. El remaster está solo en Play 5. Ya. Bueno, que haya remaster de Bloodborne, sí, que salió en PC. ahí quizá ya... Ahí tanto, reculando, ¿vale? Ahí recojo un poco cable. Que salga para Play 5, seguro. Que salga para PC, quilosa. Ya, también tenemos... Ojalá. También tenemos a Mati, que nos deja, de momento nos ha puesto dos comentarios. El primero dice, igual que interesante que los juegos salgan en todas las plataformas, no tendría sentido la guerra de consolas. Y obviamente, ahí se acabaría y la plataforma con más potencia es la que se implementaría, creo que decía yo. Uh-huh. Y luego nos dice, a mí me gustaría saber qué tan distinto es el público de móviles con el de consolas. Y en algún punto se mezclan, pero tanto, yo no puedo jugar en móviles. Yo tampoco, amigo. Vale. Dale tú primero. Dí tú primero. Yo, es una reflexión muy buena y que lo había pensado con la discusión que tuvimos que estábamos teniendo en el grupo del Telegram, porque realmente creo que son públicos distintos. O sea, el público del videojuego, los que jugamos videojuegos de toda la vida, digamos el jugador más tradicional en cuanto a lo que han sido los videojuegos a lo largo de su historia, por no decir hardcore, digo, el más tradicional, ha crecido, porque cada vez ha crecido, porque cada vez hay más gente, pero porque se va sumando gente, pero no ha crecido tanto. El público que juega a móviles me da la sensación que es un público muy genérico que engloba a gente que antes podía jugar a las tragaperras, o que podría jugar a cualquier otra chorrada, o jugar a póker. O sea, pero gente que realmente lo que es meterse en un juego profundo no lo haría, y a estas alturas seguirá sin hacerlo, pero es que al final estos juegos, la mayoría de móviles, son tragaperras. Es un público que no entraría en juegos hardcore, no tiene que ser hardcore, en juegos más avanzados que no sea un estímulo muy simplón, muy tonto, pues lo que son la mayoría de juegos móviles. O sea, porque tú puedes hacer un juego móvil que esté bien hecho, son casos rarísimos, lo hemos comentado muchas veces, Monument Valley, par de especiales hablando de juegos buenos. La mayoría de juegos móviles lo que buscan es eso, es ser algo terriblemente simplón y adictivo y buscar una experiencia. Por eso que no jugamos, porque es que no te transmite lo que transmite un juego ni de coña. Lo cual para mí son claramente públicos distintos. O sea, este mercado tan grande es un mercado, entre comillas, para mí, de ludópatas, de gente que juega ese tipo de cosas, pero no que juegan a videojuegos por la experiencia que tienen videojuegos, porque simplemente son ludópatas. A ver, no estoy tan 100% de acuerdo contigo. Te compro algo, pero no todo. Yo no hablaría tanto de ludopatía, o sea, porque evidentemente juegos de casino y juegos de que fomentan la ludopatía. Y no quiero entrar en el tema de las loot boxes, que si es ludopatía o no es ludopatía, o son... lo que es el juego como tal. O sea, el público que juega en su mayoría es un público joven. Es un público que ahora está entre unos 20 y 29 años. Claro, nosotros, y menos. Pero yo diría a partir de 10, 11 años... iba a decirte, porque si eso es joven... No, pero me refiero... Pero hay gente, pero el grande, el grosso, es gente que está ahora mismo en unos 20, 29. ¿Pero por qué? Pues son gente que empieza a tener cierta independencia económica, que tiene tiempo, o sea, tiene tiempo, no tiene tiempo eso para echarse partidas súper largas, porque también hay que entender que ha cambiado mucho la psicología de hoy en día. Hoy en día, ¿qué tenemos? TikTok, Instagram, tenemos plataformas que nos ofrecen vídeos de un minuto, dos minutos, o sea, es curioso, pero entra mucho la psicología, sociología, de que ahora lo que quiere el público joven es cosas directas, ya y sin tener que esperar. Los trailers, sin ir más lejos, se hablan de que se hacen trailers súper cortos, o que al principio se habéis fijado, no porque no ve cine, pero no sé si los demás os habéis fijado, que ahora los trailers te enseñan como 5 o 10 segundos de lo más bestia del tráiler y luego empieza el tráiler. ¿Por qué hacen eso? Porque no así consiguen que la gente se quede. Porque para mucha gente un tráiler de 4 minutos o de 3 minutos es una locura, es mucho tiempo. ¿Cómo se traslada eso a los videojuegos? Pues lo mismo, juegos como móvil, aparte de lo que decía Ruedi, que de casino, lo partido y demás, se buscan juegos rápidos, de esos que enciendas, haces 4 historias y te vas a otra cosa. Por eso digo, y gente que pueda pagar, pues eso, gente que tenga 20 hacia 30 años, pues que ya tenga cierta independencia económica, que pueda permitirse esos micropagos, pues son juegos que son perfectos para estas personas, de ahí que haya tanta gente jugando a móviles. Nosotros hemos crecido de otra forma y hemos crecido jugando a juegos, pues sentarse, pasar nuestro rato, y seguimos haciéndolo. Pero no es lo que se está haciendo ahora desde las personas más jóvenes. Y eso es lo que está llevando a que el videojuego cambie ese objetivo que tenía o que cambie de forma de ver cómo plantean los juegos, lo que hablábamos hace 4 minutos, de que los juegos como servicio o juegos para móvil tengan el petardazo que están teniendo. Y ya digo, es mucho más complejo, he intentado resumirlo de la mejor manera posible, pero irán un poco los tiros por ahí. Y por eso se ve que tantas personas de nuestra edad, pues eso, de 30 para arriba o 35 para arriba, no es un público que se dé a jugar a móvil, porque no nos gusta. Así, claro, no nos gusta. Nos gusta sentarnos, coger el mando, coger la consola y viciarnos. Pero esto no es ahora lo que se está llevando, al menos en las partes más jóvenes. Bueno, rectifico y estoy de acuerdo en lo que dices de... comentado, ¿no? De que sean mecánicas muy cortas, experiencias muy cortas. Y creo que precisamente el problema del móvil es que suma las dos cosas. Suma mecanismos tipo tragaperra, loot boxes, más este tipo, además de experiencias sumamente cortas y simples, con lo cual, bueno, pues lo que dices, a gente como nosotros nos atrae esto menos cero, porque es que... Y yo lo he intentado, ¿eh? O sea, he intentado jugar juegos como estos de decir, venga, va, y llega un momento que al principio son adictivos, y dice, ah, venga, esto, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pero llega un momento que el loop, si no está muy bien hecho, es aburrido. Hay juegos que son divertidos. probable. Claro, claro. Pues bueno, si quieres decir algo de este tema y si no, continuamos. Pues solo decir, a ver, terminamos con los comentarios que nos han puesto respecto a esto y ya pasamos a los análisis. El Mau dice, pienso que los jugones de toda la vida nos cuesta más adaptarnos y a la gente joven ahora y a la más casual como que lo han interiorizado y lo ven como su forma de jugar principal, al llevarlo siempre encima. Y también dice, además no es lo mismo comprar juegos móviles o gastar dinero en sobres, aunque para la empresa sí. Claro, ese es otro tema, los micropagos. Gente joven, a lo mejor no puedes embolsar 80 euros de golpe, pero claro, ahora le cebas con 3 aurites por aquí, 4 por allá, y a lo mejor en un mes, a lo mejor un mes no, pero a lo mejor en medio año se te ha gastado 150 euros, pero porque le ha ido pagando poquito a poco y no has embolsado 80 de golpe. Pues también para esta gente pues le sale más a cuenta, quizá más rentable. Claro. Bueno, vamos a entrar en materia, vamos a hablar ahora de juegos como tal, vamos a empezar con un análisis, con una review rápida de un título que ha marcado, bueno, que ha generado bastante polémica, para bien y para mal, y es Assassin's Creed Shadows. Es la nueva aventura de Ubisoft, de la franquicia conocida por muchísima gente, Assassin's Creed, que ya... Después de Valhalla tuvo ese periodo como un poquito de barbecho, de que estaba ahí, que no se veía qué iba a pasar con la saga. Salió Assassin's Creed Mirage, que es otro juego que querían volver a los orígenes, sin tanta parafernalia, sin tanta historia, más cortito, más hundiendo al turrón. Y ahora pues tenemos este Assassin's Creed Shadows, que se está centrado en Japón, y que saldrá el 15 de noviembre, con dos protagonistas, uno femenino y uno masculino. Así que chicos, comentad un poquito si queréis qué os ha parecido esta nueva entrega. Yo me voy a posicionar del lado de... Me interesó menos uno lo que vi. Me pareció un juego que lo dije, lo comenté por el grupo, me pareció un juego de checkboxes. Un juego de checkboxes de que tenían que cumplir con X cosas. El tráiler lo noté eso, digamos un juego diseñado en no sé, con un Excel de decir qué cosas iban a poner y qué cosas no. Una de esas cosas es el Assassin's Creed de Japón se viene pidiendo desde la época de PlayStation 3. Después de que cuando más o menos para la altura de cuando salió Unity y demás, se empezaba a decir, bueno, este fue aquí, el otro que fue en, o sea, el primero que fue en Medio Oriente, el otro que ha sido en Italia, este por aquí, tendría que haber uno de Japón, que igual que estaría con Japón, es que por... Y dando la turra a eso, porque pasaron 12 años, 13 años, una cosa así, y sale recién ahora, que creo que justo es un momento... Que si por un lado está bien, porque es un momento de mucho auge de los japoneses, suena muy, muy repetitivo. Cosas en el Japón feudal, tenemos muy grandes títulos relativamente hace poco. Tsushima, que yo lo vamos a comentar, que está ahora por salir en PC también. Que salió Sekiro también por ahí. Rise of the Ronin, que a nivel series tenemos... series que le están pegando mucho, como Shogun o como el Samurai de Ojos Azules, digamos, está muy, muy, muy, muy presente en la cabeza de todos el tema de los samurai y el tema de juegos ambientados en el Japón feudal. Y el juego no solamente no me dice nada porque no vi la jugabilidad, posiblemente me hubiese entusiasmado más si hubiese visto que era más tipo lo que es un Origin Odyssey Valhalla o si es un Assassin's Creed de corte clásico. Yo creo que va a tirar más por lo primero, por estos que son más RPG, que tienen más componente de rol que solo componente de acción. Y me interesó un poco, lo cual no quiere decir que quizá lo juegue algún día, como sé que algún día jugaré Origin. En su momento lo intenté, no me convenció, pero lo tengo ahí. Y luego me compré Odyssey, sabiendo que en algún momento igual lo jugaría. Valhalla sí que no, porque ya sé que son muchas más horas de la que estaría dispuesto a darle. Pero este no sé, no me pareció interesante, no se vio nada de gameplay. Me pareció un juego de checkboxes, de tenemos que sacarlo en Japón. Tenemos que tener protagonista femenino, tenemos que tener protagonista de una minoría, tenemos que poner los fuegos y las escenas de tal, y me pareció, esa fue la impresión que no me hizo ninguna ilusión jugarlo, y aunque espero que sea el mejor puto juego de la historia de Ubisoft, pero a mí no me llamó lo más mínimo. Acabo de ver que Ricky dijera algo que estaba muy calladito, pero bueno. Que no he visto el vídeo, entonces, para decir cosas que no sé. Inventa. A mí, sinceramente, lo mejor del juego fue la noticia de lo del pájaro, que es que ni me acordaba que estaba esa puta mierda. Así que imagínate, todo lo que yo he jugado en la saga de... Que la última vez que yo jugué a uno fue el Odyssey, me parece que fue. Y me acuerdo que lo dejé abandonado, tío. Mira que me los he jugado casi todo. Precisamente porque llegó un momento con el tema del rol que me dijo el juego: toma, mi niño, ponte a jugar aquí 40 horas más o 20 horas más para subir a nivel 40 porque tienes nivel 30. Y a partir de ahí digo, desinstalar, a tomar por culo, se va a volver a jugar Assassin's Creed, tu puta madre. Y así ha sido, hasta el día de hoy. Y eso que tengo el último pillado y dicen que está guay, 12 horitas, así no dura mucho, pero no lo he jugado ni nada, tío. Yo simplemente diré que... se ve todo CGI para presentar el universo, entonces a mí cuando es solo CGI, Assassin's Creed, quiero decir, sé que van a hacer una ambientación excepcional porque eso lo hacen siempre y lo hacen muy bien, de que la recreación que van a hacer va a ser bestial, pero hasta que no vea un gameplay no voy a comentar, simplemente decir el tema del que haya un protagonista que sea negro. En este caso concreto creo que podemos decir que está bien metido, porque sí que hay la historia de un samurái negro, no se sabe. Un esclavo que llevara a un africano y que al final se convirtió en un samurái. Es una historia muy famosa, muy resonada. Tiene la broma de que se ve que cuando llegó allí lo pusieron delante del shogun de la zona, no se creía que era negro, le hicieron lavarlo delante de él para comprobar que no estaba pintado el tío. Que bueno, pues como el tío era pues dos veces lo que era cualquier japonés medio, pues enseguida se dieron cuenta de que como él estaba, era interesante tenerlo como guardaespaldas. Entonces quiero decir que eso es una historia real. Entonces, bueno, en claro. Este caso lo veo bien, ¿sabes? Bien metido, bien aprovechado. Pero dejando la base, te digo, yo hasta que no veo un gameplay, me interesa hacerlo. Tengamos en cuenta que Assassin's Creed supuestamente son... O sea, es un credo de asesinos, ¿no? Que son gente que tiene que pasar desapercibido, gente que se tiene que esconder entre la multitud. Lo que es hace años, no puede ser la sombra del palacio de Tokio andando por ahí reventando japoneses con una sola mano. Claro, lo descubres de la multitud. Cuando mides 2 metros y pico y el japonés medio claro. Mide 1,50, pues como que lo de meterte en medio de la gente para escapar, como que no. Claro. Claro, de hecho, el tema está en que el personaje negro es bastante fortote, bastante grandote, por lo que no tendrá las habilidades que tendrá el personaje femenino, que sí que tendrá habilidades de sigilo, ocultación, etcétera. Y él irá más a la pelea. Por lo que tengo entendido, se van a poder jugar los dos personajes, o sea, puedas elegir qué misión quieres hacer. No sé si habrán misiones especiales, como hubo en Syndicate, que podías llevar a los hermanos, no me acuerdo el apellido, pero llevas a los hermanos y podías, había misiones que eran comunes y otras que eran específicas, si mal no recuerdo. Yo de base, pues sí, estoy un poco escéptico. Me encanta la saga, me pasó lo mismo que a vosotros, es decir, con Origins... Se me hizo enorme y me dio mucha pereza. Quiero darle un tiento a Odyssey, porque de los tres de estos de rol es el que más me llama la atención por el tema de la primera civilización y tal. Bueno, no sé, lo tengo, quizá un día lo instalo y sudo de las secundarias y me hago la misión, no lo sé. Es que no puedo hacer las principales solo, porque fue lo que me pasó a mí. Cuando llegas a cierto nivel, te va a decir, tú tienes nivel 30, te hace falta llegar a nivel 40 para poder seguir en la historia. Ya. Yo no me voy a pegar 12 horas haciendo mierda por tus santos cojones, porque no me da la gana. Ya. ¿Puedo pagar? ¿Pagar? ¿Puedes pagar para subir nivel? Se podía comprar experiencia en ese con moneda del juego. Ah. Si no recuerdo mal, creo que esa era la polémica. Decir, me hace farmear, que es un coñazo, o pagar. Vale, recuerdo mal, creo que Ubi eso lo implementaba en todos sus juegos, porque yo recuerdo el último de Ubi que jugué, que fue el Immortal Phoenix Rising, bien bonita para todas las mierdas que quisieras. El Far Cry New Dawn tiene la mitad de las armas no se pueden hacer si no te pasa 40 horas extra de juego de un juego que dura 8, 40 horas farmeando o pagando. Bueno, pues ya veremos cómo va. Ah, ya digo, a priori me mola el rollo japonés, me mola mucho el rollo este, pero soy escéptico un poquito. Con Mirage, pues lo mismo, no estuvo mal, no era el gran juego, pero sí que es verdad que con bueno, pues a ver, como ese Assassin's que ya... Mirage, siempre lo dijeron, era un Assassin's potente, pero no era el Assassin's grande que todo el mundo esperaba. Este sí, entonces, bueno, ya veremos. Pero bueno, vamos a dejar el terreno de las suposiciones y el quizá para meternos ya de lleno en materia también. Y es que Ricky Snyde, vamos a entrar en el Consejo de Sabios. Hay una serie de juegos llamado The Dark Pictures Anthology, que consisten en 4 juegos principales y un spin-off, que tienen bueno, una especie de aventuras gráficas de miedo, terror o suspense que Ricky Snyde tiene bien a traernos. Los juegos, creo que el primero salió en 2019 y el último salió en 2022. Son 4 juegos: Man of Medan, Little Hope, House of Ashes and The Devil in Me. No sé qué tal serán Ricky Snyde, pero no es que haya oído hablar muy bien de ellos. No sé si es así o merecen una oportunidad. Hombre, a ver, vamos a comentar un poquito de qué van los juegos y el motivo luego al final de por qué los he querido traer a Coalición al programa, ¿vale? Como bien comenta, son juegos, vamos a decir, de este corte. Mi aventura gráfica, lo diría, sino tipo Until Dawn, esos juegos de terror en el cual pues vamos desarrollando nuestras historias con los personajes, creando amistades o desamistades, haciendo quick time event, y a partir de ahí pues sigue un juego, pues los 4 títulos sigue un poco esa premisa. Es verdad que el último, que es el Devil in Me, pues ha intentado añadir un par de cositas extra a lo que es la jugabilidad del juego, pero que tampoco era nada una locura. Y eso es un poquito lo que ofrece, digamos, que toda esta dinámica, tocando diferentes secciones del terror. En el primero era, y el Man of Medan era sobre un barco y demás, el terror ese marítimo, que es lo que te evoca. Little Hope es una ciudad abandonada. House of Ashes son unos militares que se meten en una cueva con unos bichos ahí tope de chungo. Y el último, de Devil in Me, está basado en el asesino, que si me acuerdo, J.H. Holmes, si no recuerdo el nombre, que es el de la casa, el del hotel de los siniestros en Estados Unidos, que el tío traía a la gente y los asesinaba adentro. Pues un poco está basado en la figura de ese personaje, y verdad que tiene un poco de escenografía que te puede recordar un poco a las películas de Saw, ¿vale? A partir de ahí, pues 4 tipos diferentes. El siguiente que iban a sacar iba a ser en el espacio, todavía no ha salido. Y mi motivo y por qué los traigo aquí, porque son unos juegos que, bajo mi punto de vista, me cogieron en un momento en el cual yo no tenía mucho tiempo para jugar, ¿vale? Y esa media horita que tenía la podía aprovechar para avanzar un poquito más en la trama. Podía dejarlo el juego, como la ventaja que tiene Xbox, que lo dejan en stand-by el juego, pues luego lo podré retomar y demás. No son muy exigentes, porque al final es avanzar, sacar quick time event y demás. Puedes congeniar más con una historia, con otra. La de Little Hope me parece que es la mejor de las 4, junto con The Devil in Me. Y quizá la más flojita, la de House of Ashes, y la primera, que se nota que también técnicamente tiene bastante tiempo y se nota un poquito eso en los gráficos del juego. Pero para mí es un juego, una saga, que sin ser la hostia de revolucionaria, sin querer aportar mucho más al género de lo que ya han explotado juegos como Until Dawn o el de Quarry, por ejemplo, ¿vale? Sirven para esos impases de tiempo en los que no tenemos mucho, más allá de 15 minutos, 20 minutos, no sabemos qué darle. No te vas a meter con un Baldur's Gate 15 minutos porque no te compensa, no te vas a meter con un juego multijugador porque no vas a echar más de una partida, pero sí puedes ir jugando y te da esa sensación, gratificación de decir, oye, voy avanzando un poquito más en la historia. Son juegos entre 4 y 6 horas, no son muy largos y te cumplen muy bien para eso. Para mí son juegos complementos, juegos de desconexión, juegos de jugar algo largo. Me pego este que no me exige mucho de mí, que me sirve para relajarme, va, me lo juego, está guay, y a otra cosa mariposa. Y ese era uno de los motivos por los que yo los quería traer, pero justamente me los acabé, que tenía bastante, me había jugado el Mouse of Medan en su momento en Play, me volví a jugar en Xbox, y en estas navidades me los he ido pasando poco a poco, precisamente por esa falta de tiempo y esos huequitos que encontraba para echar una partidita. Los títulos todos están doblados a castellano, lo cual te ayuda a meterte mucho más en lo que es la historia, y el doblaje que está bastante bien, técnicamente, quitando el primero, pues han ido evolucionando y van a mejor, sobre todo el último, que se nota un pequeño salto con respecto al anterior, no que sea la hostia, pero se nota. Y desde aquí, pues son títulos que después de echar un vistacito se consiguen baratitos, y un poco lo traigo para eso, no para... Tú me comentas que lo han puesto a parir y demás, pero yo lo veo desde otro prisma, el prisma de que me han funcionado en un momento de mi vida que no tengo tiempo y me apetece tener una partita algo. Bueno, yo decía porque básicamente, claro, son juegos que se centran básicamente en la historia es lo que te hace mover, y yo creo que, por lo que había visto, que la historia dejaba bastante que desear, o sea, que no tenía coherencia, que los personajes eran demasiado gilipollas, que no había sentido, que... Ah, pero siempre hay personajes gilipollas, siempre te ponen a gilipollas de turno, al enterado, al negro que siempre muere... Bueno, gilipollas han sido que eran inútiles casi, o sea... Sí, bueno, algunos que sí, es lo típico, que vas a personajes que te molan más, otros que dices tú, este personaje lo odio, y es así, son personajes odiosos. Y es verdad que la de House of Ashes fue la historia un poco... Es la más rotambolesca, tío, porque de repente te ves escenas que dices tú, ¿y en qué momento estos dos se han enamorado? O de repente te quiero, y dices tú, what the fuck, ¿cómo te ha dado pie? ¿O me has dado pie a entender que esto ha pasado o puede pasar? Que no tiene puto sentido. Es la peor de todas, porque los personajes, o la evolución de los personajes, es un poco nefasta y te encuentras con un momento como, no entiendo a qué viene esto. Déjame matar bichos. Y no me pongas mierdas de amor o cosas así. Claro, de lo típico, siempre te van a poner algunos personajes con romance, que no están juntos, que están juntos pero no sé qué. Siempre va a tener, pero es que justamente en ese juego, tío, hay una escena que dices tú, ¿en qué momento ha ocurrido esto? Por ejemplo, en comparación con, creo que lo has comentado, Until Dawn, que de hecho hay un remaster para PlayStation 5, ¿sería más conveniente si alguien quiere una experiencia tipo esto que fueran a por Until Dawn o fueran a House o a los Dark Pictures? Hombre, si lo encuentras baratito de la Pichu, pues dale millas, pero yo que sé, hombre, si quieres jugar Until Dawn, que es mucho un juego mucho más entero, más largo, que sigue estas premisas y demás, y te interesa, pues Until Dawn es mucho mejor que todos estos juegos. Hasta el de Quarry, que se queda un poco por debajo del Until Dawn, también es mucho mejor, pero ¿por qué? Porque es muy complicado desarrollar personajes, historias, que todo cuadre perfecto, entre 4 y 5 horas. Y en Until Dawn se te va a las 10-12. Joder, tienes el doble de tiempo. El de Quarry lo mismo, tienes el doble de tiempo. Claro, un juego que te juega con la historia, que tiene tramos en los que tú ves lo que pasa, tienes alguna decisión con los comentarios, algún comentario en event. Hay otras partes del juego que te estás moviendo y demás, y no hay mucha interactuación entre los personajes. Por tanto, claro, ya limitas el tiempo. Si tú te das 5 horas, vamos a decir que de vídeo son 2 y media, la mitad, te queda la otra mitad que es de estar caminando. Por tanto, tienes 2 horas y media para enlazar la historia, los personajes, lo que le puede pasar con los finales de cada uno, si se han llevado bien o mal, te ayudan o no. Es muy difícil desarrollar una historia muy buena en 2 horas. Que los habrá con los indies y dirá, oh, pedazo de historia. Sí, vale, no te lo discuto ni lo excuso a ellos. Pero sí que no, título, un género de terror, que ya está bastante trillado casi todo, es muy difícil sacar algo que nunca se haya visto, que cuadre todo y demás. Que no sea tan disparatada como House of Ashes, por supuesto, pero que más o menos puede tener coherencia, te pueden gustar más o menos las historias. Pero sí es verdad que en general están bien hiladas. Yo voy a comentar algo que no has comentado tú, dime si no, pero yo estoy muy seguro que sé cuál es el gran motivo por el que has jugado estos juegos. En 5 horas te sacas 1000 puntos de logro, ¿no, cabronazo? Mira, coño, chaval, te lo tienes que jugar varias veces, tienes que localizar... ¿Sería? Sí, tienes que localizarte los papelitos, las no sé qué mierdas que te dan. Luego me imagino que tendrás que desbloquear todas las premoniciones, porque hay objetos que te hacen... puede que te pase esto. Puede que te pase lo otro. Puede ser que te ocurra esto. Que a veces no ocurre, a veces sí. Por lo tanto, no son juegos, no son como los de Walking Dead, Rodici, que llegaba y te sacaba los 1000 puntos de logro. Aquí le tienes que echar varias horitas porque júgatelo en modo difícil, consigue todos los coleccionables, los no sé qué, y tu dita la cantadora se va a volver a jugar para los coleccionables, te lo digo yo. Oye, ¿y esto que dices de las premoniciones también? Eso suena bastante Until Dawn, Until Dawn, había eso. Es que son los mismos desarrolladores. Ah, vale. Entonces, vale. Es el mismo equipo, lo que pasa es que ellos quisieron hacer una antología tocando todos los géneros de terror que hubieran. Entonces, claro, la del barco, con el tema del mar, el bosque encantado, los bichos de ultratumba, la casa esta de los horrores, el nuevo que tendría que ser del espacio. Ah, te tocan diferentes géneros para que se vaya desarrollando esta antología. Vale, ok. Perfecto. ¿Y nos puedes comentar plataformas, por favor, para cerrar? Plataforma lo tiene. Quiero tenerlo en PlayStation 4, creo que en PlayStation 5. Xbox y las series X y S. Y en PC. Y si buscas un poquito, ya sabes cuál es nuestro patrocinador oficial, Gamibo. Ahí tienes una key argentina por unos 8 o 10 euros. Estás con los 4 títulos en Xbox. Por si, creo que estaba por ahí, la última vez que lo vi estaba por ese precio, pero vamos. Que a poco, incluso estaba mucho más barato antes, por 5 o 6 euros, y tú, oye, por 8 euros, 4 juguitos, que están guays para desconectar un poquito de lo que uno le da tiento, que son ser juegos más largos, más densos y más pesados, pues no está nada mal. Vale, pues merci Ricky Snide por el análisis, y nosotros vamos a ir al notición, pero antes, uno rápido, ¿a qué juegas? Ronitzi, ¿a qué estás jugando? Preguntas cada semana, voy a quedar muy mal, voy a parecer una mierda jugón. No he cambiado, no sé qué dije, supongo que la semana pasada diría lo mismo. Ahora mismo en la Xbox, de tanto en tanto estoy jugando al Diablo, con Marta, con Ricky, con Baque. Ricky creo que aún no hemos coincidido, pero tenemos ahí la partida negativo. Punta, pero bueno, estamos en ello. Empezamos el otro día un juego con Enrique y yo, que no me acuerdo ni cómo se llama, ni creo que valga la pena perder tiempo en mencionarlo, pero jugamos media horita y fue era una castaña. Generation Zero, que no lo voy a volver a jugar. Eso. ¿El cuál? Generation Zero. Y en Switch estoy con el Pokémon. Tengo la Xbox, estoy ahí pendiente ya que sale el Senua Hellblade, que es el que estoy esperando a no empezar nada para en cuanto salga a darle de primeras. Ya os digo, y en la Switch estoy en el Pokémon, que estoy ya llegando a la recta final. Así que, pues a lo mejor en un par de semanitas ya traigo el análisis de esta maravilloso desastre técnico. Perfecto. Ricky, ¿a qué estás jugando? Mira, pues precisamente, ¿ves? Aquí. Se ve que estoy jugando a este juego, el Age of Spire, es la puta droga. No hagas apología de las drogas, no hagas apología de drogas. No, pero no entres, digo, demasiado tarde, estoy metidísimo en esta puta mierda, tío. Súper enganchado, la verdad, que no lo había jugado en su día. Me enganché porque va a salir el juego de mesa la semana que viene, y maldita sea la hora, que va a tener que aflojar 100 pavos por el juego de mesa también. Mal asunto, a este paso. Y al eterno Baldur's Gate 3, que como dice Rodici, me lo voy a tener que acabar algún día de esto. A ver si salgo de esto, me meto con el Baldur, me lo acabo y lo traigo por aquí. ¿Y Alexis? Yo la otra vez me olvidé de comentar que había estado dándole unas horitas al Sea of Stars, con lo cual sé que algún día lo voy a acabar. Está jugando 2 horas al mes, difícil, pero algún día se va a llegar. Balatro lo que más juego cuando tengo un ratito libre. Me he hecho una partida o dos o siete. Y estoy luchando contra... O sea, no estoy jugando a... Estoy luchando contra Jedi Survivor. Empecé... Va como el putísimo culo. Tarda una eternidad en entrar. Las configuraciones de gráficas hacen cualquier cosa, los frame rates se caen en momentos totalmente aleatorios, el juego me ha crasheado 2 veces. Ojalá que la gente que se dedicó a preparar eso para PC nunca más vuelva a trabajar por teniendo nada en su puta vida, porque en los momentos que puedo jugar el juego me gusta mucho, digamos, porque es continuista, hasta donde yo he visto, es continuista, pero continuista en este caso es algo muy, muy bueno, creo que dije lo mismo la vez pasada. Es súper entretenido, pero pasa que, bueno, dependo de que el juego me deje jugar. El otro día no se me conectaba EA Play, por algún motivo. Me funcionó la aplicación de Xbox, podía jugar a cualquier juego de Game Pass, pero los juegos de EA Play no, porque se quedaba con un relojito. Así que cuando me deja jugar, cuando Electronic Arts, Microsoft y su puta madre deciden que es momento de que juegue al Star Wars, juego ese. Bueno, ya lo dije yo en el análisis y Goti quedó altísimo. Parraco. O sea, es una pena que digas eso, porque es que además cualquier otro juego lo habías enviado a tomar por culo, te habías rendido, pero es que ya te digo que eso puedo decirte que espero que lo arreglen o que busques cómo solucionarlo, porque vale la pena el juego. Pues esto es lo que juegan aquí nuestros zumbados. Yo, por mi parte, sigo con el Outer Worlds, y la verdad es que me está gustando muchísimo y tengo ganas de traerlo para comentárnoslo. Y luego el otro día se me calentó el dedo y me vi una oferta de un pack de Switch, de un juego de Switch, bueno, el Star Wars Heritage Pack, que vienen el KOTOR 1, KOTOR 2, el Force Unleashed, el Star Wars Racer, el Jedi Knight 2, Jedi Knight 3, el Jedi Knight Academy, y el Star Wars el Comando, el Republic Comando. Y la verdad es que me lo encontré barato, lo encontré a 35€, y joder, 7 juegos que ya por el KOTOR y el KOTOR 2 valen la pena, pues encima con el Star Wars Racer. Mírate, tío. Mírate, porque creo que el KOTOR 1 o el KOTOR 2, creo que era el 2, no te lo puedes acabar en Switch porque tienen un bug y no lo han arreglado, ¿eh? Ah, hostia. No jodas. Infórmate, porque pasaba algo de eso, ¿eh? Ah, pues ya lo miraré. No, lo había leído por ahí en algún momento y creo que era el KOTOR 2 que tenía un bug en Switch y no se podía acabar. Uh-huh. No sé si lo habrán arreglado o no. Vale, ya lo miraré, ya me fijaré. Pues bueno, pues esos juegos que están ahí a tope, y veremos qué pasa con lo que dice Ricky, pues más atento aún. Vale, pues continuamos con el notición. Vamos con la noticia. Vamos con dos noticias, y con esto creo que ya terminamos el programa. La primera noticia es un informe que nos dice que el 61% de los americanos juegan al menos una hora a la semana. Es un estudio que nos ha traído el portal Games Industry. Y nos comenta que de los más de 190 millones de personas que hay en los Estados Unidos, este estudio dice que han encontrado que el 61% juega videojuegos, ¿vale? De ese 61%, la edad media está en los 36 años, y se habla de que son 53% de hombres como se han identificado como masculinos, y un 46% identificados como femeninos. Y a partir de aquí también nos dice que se juega mínimo, o sea, una media de una hora, pero bueno, que dicen que hay más de la mitad de los adultos de 18 años o más, un 56%, que dicen que juegan regularmente, que no es una hora, sino un poquito más, que se compensaría con la gente que más casual, que no juega tanto. No sé si son cifras que os sorprenden, cifras que digas, bueno, está la lógica, la normalidad, cifras que dices es un disparate. ¿Qué pensáis de este estudio? Nada, simplemente a mí son cifras que me cuadran mucho. O sea, siempre está bien, ¿no?, tener cifras. Entonces, la edad media me cuadra muy bien con el hecho de que decimos, pues, que los videojuegos han crecido un montón. ¿Por qué? Pues porque se han ido sumando nuevas generaciones, pero las generaciones que hace 20, 30 años, 40 años empezaron a jugar, siguen jugando, con lo cual ahí tienes una edad media que no es tan joven como es. Porque sí, la gente que más horas juega y más tiempo le echa, cuanto más joven eres, porque tienes más tiempo. Pero esa edad media muestra que es una afición que... Y probablemente la edad media va a ir siguiendo subiendo con el tiempo, porque pues no creo que dejemos de jugar nosotros, pero si las generaciones más jóvenes, pues la cantidad de gente que juega, pues sí, casi va a ser más grande. Para mí, sobre todo, es lo más relevante. Pues eso te está diciendo que los videojuegos. Todo el mundo juega. Que va a crecer. Entonces es interesante tener estos datos y compararlo dentro de 5 años y ver cómo ha sido creciendo. Sí, también hay que ver. Porque mucha gente no reconoce que juega. Por ejemplo, mi madre, muy probablemente, si le piden en la calle una encuesta y le preguntan si juega videojuego, va a decir no juego videojuego. Y después va y se clava 3 horas diarias al Candy Crush. Entonces, hay que contar eso, digamos, también hasta qué punto están tomando la encuesta. Si hablamos de juego más tradicional, sí que me da toda la lógica del mundo que el promedio de edad esté más bien alto, por esto mismo, ¿no? Al final, yo creo que mucho de los que jugamos en consola, en PC, ya somos lo que hablábamos antes, ¿no? El porcentaje minoritario de los ingresos de videojuegos, somos los que estamos ahí y que sí entendemos qué es lo que es jugar y lo que no. Y nada, yo comparto mucho lo que ha dicho Roy. Sería interesante ver dentro de 5 años, 10 años, el mismo estudio, cómo va, qué es lo que va reflejando. Si va reflejando que nos vamos muriendo y por eso la edad va bajando, si va reflejando que hay menos interés en los videojuegos, si va reflejando que todo lo contrario, que más porcentaje de gente se reconoce o se ve como jugadora. Así que no sé mucho más que. Vale, bueno, esto es simplemente una noticia un poco anecdótica de ver cómo el mercado, pero también está bien ver que al menos pues es más de la mitad de los estadounidenses juegan a videojuegos, aunque sea una hora, pero que es un medio que, como vemos, está llegando a todo el mundo. Pues también, como hablamos antes de los móviles y demás, pues vemos que hay esa, llámale afición o llámale interés por conocer el ocio electrónico. Ahora sí, vamos a la noticia. Espera, Muñoz, lo que está claro con esa noticia es que la has cagado. Esta tenía que haber sido la mamporrera, que la que era mamporrera nos ha dado para media hora. Ya. Efectivamente, déjame hacer eso. Vale, prosigue. Vale. Bueno, es una mamporrera profunda la que hemos tenido antes. Y la noticia gorda también es sobre Square Enix, la compañía responsable de Final Fantasy, Dragon Quest, miticazos, Kingdom Hearts, juegos míticos allá donde los haya. Perdón, ahora te viene el jugador hardcore. Entonces, mi, no, perdón, el Final Fantasy fue Square. Square. Sí, perdón usted. En mis tiempos no era lo mismo. Bueno, sí que era por hacer la gilipollas. Sí que sigue. Bueno, y aún así, o sea, Square hizo Final Fantasy VII y Square Enix ha hecho Final Fantasy Rebirth o Remake, o sea, y que también están la gente flipándolo, o sea, que ni tan mal. Pero no es solo todo lo que brilla, y es verdad que Square ha tenido bastantes tropiezos. Forspoken, por decir algo, por la aventura que salió. No sé si estás diciendo algo, Ready, pero... Ah, se lo he dicho, que se me había olvidado ese, digo. Ah. Claro, el juego que salió muerto ya de base, es un juego muy, muy, muy, muy básico, genérico. Y bueno, pues como ha tenido varios tropiezos y ha tenido bastantes historias y ha aparecido un informe, un documento bastante extenso sobre cuál va a ser la trayectoria de la compañía, lo que quieren hacer, al menos desde hoy hasta 31 de marzo de 2027, o sea, de aquí 3 años. Y vamos a ver un poquito lo que quieren. Y es que, para empezar, quieren dejar de lado las exclusividades y centrarse en multiplataformas, que esto ligaría un poquito lo que hemos empezado con la noticia mamporrera, que hablamos de la pérdida de exclusividades de Microsoft. Pues Square Enix quiere dejarse de exclusividades y centrarse en triples A multiplataforma. Por otro lado, también dice que quiere dejar de hacer tantos juegos y quiere premiar la calidad a la cantidad. O sea, quiere hacer juegos divertidos, juegos que enganchen a la gente. Si es una saga que sea conocida, pues que la gente que lo conozca pues se enganche aún más, y la gente que no lo conozca pues puede ir a los juegos, pueda quererla. Si es un juego como servicio también, pues dar el contenido necesario para que la gente entre a jugar. Quieren maximizar la adquisición de nuevos usuarios y pues bueno, ver cómo tiran el por este camino de la multiplataforma. También quieren priorizar las ventas en formato digital. Y bueno, no sé qué os parecerá, pero también se comenta de que habrá muchos títulos que a lo mejor se tienen en mente preparados para desarrollo que se van a cancelar y se va a hacer como una especie de borrón y cuenta nueva. Dice que invertirán 595 millones de euros, quizá para comprar estudios, quizá para llevar a cabo este plan. Y bueno, os pregunto, ¿creéis que es algo lógico y coherente después de lo que ha pasado con Square Enix? ¿O creéis que es que se les ha ido la pelota y no saben por dónde les da el sol? Yo creo que hay una parte que no están diciendo. Esa parte va a ser... ¿Que no estoy o no están? Pero es que no, no, que no están diciendo. Que, ah, no, vale, están, que no están reconociendo abiertamente que es lo que están haciendo muchos, ¿no? Un pequeño paréntesis de... Y también vamos a potenciar juegos como servicio. Creo que es parte de esa estrategia porque es... A ver, lo hemos visto muy, muy claro recientemente con el discurso de lo que fue lo de Warner Bros., ¿no? Diciendo, no, sí, el Suicide Squad fue nuestro problema, fue lo que nos arruinó el año, fue un fracaso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a redoblar la apuesta en los juegos como servicio y vamos a meter más. ¿Por qué? Porque al final lo que te hacen los juegos de servicio es, sí, es muy alto el riesgo, si es una producción alta, pero en cuantito la pegues, y Square Enix tiene experiencia con Final Fantasy XIV, que es posiblemente, hoy si no es el MMO, el mejor MMO que hay en el mercado, estará cerca. Entiendo que por ahí hay Black Desert y que hay cosas que bueno, sigue estando el puto World of Warcraft, que no va a morir nunca y demás, pero... Final Fantasy XIV tiene una comunidad que es gigante, que es un juego con muchísimo, muchísimo contenido, con alta calidad y que le viene dejando beneficios desde hace mucho tiempo. Al final, cuando algún estudio quiere hacer una superproducción AAA y en esa superproducción tiene un riesgo alto, está y pueden tener un beneficio que lo hemos visto. Alan Wake, por ejemplo, sin ser una producción de 300 millones, Alan Wake, todavía cuando le preguntaron a Sam Lake hace 4 o 5 meses, el Alan Wake 2 todavía no había sido rentable, siendo discutiblemente el mejor o el segundo mejor juego del año para muchísima gente, siendo, bueno, que acá lo analizó Ricky, siendo un juego de... De madre, posiblemente la mejor obra de Remedy, y así todo, sin tener un hiper presupuesto gigante, costó, y siendo muy bueno y teniendo muy buena crítica y demás, costó mucho rentabilizarlo. Y un juego como, o sea, y un juego single player, tienes hasta cierta parte lo que puedes rentabilizar. Un juego como servicio, tienes mucha probabilidad de que hagas una puta mierda, hagas un Phone Stars, que hagas un Forspoken, no me acuerdo si era como servicio, pero que hagas un Justice League, que hagas... No, pero mira, puedes poner de ejemplo, tío, que lo sacan los Square, el Babylon Falls, que los dos meses ya estaba chapado los servidores, sí. El Splatoon, este es también famoso, la copia de Splatoon. El Phone Stars. Sí, este que también es un truño. Entonces, claro, al final no es tan fácil triunfar, te llames como te llames, tengas el nombre de Final Fantasy, tío. Pues fíjate que, por ejemplo, a nivel de España, el otro día escuché en el podcast de Vandal, que el Mario Kart había vendido más copias en el tiempo que había salido que el Final Fantasy VII Rebirth. Entonces, claro, ahí te dices tú, joder, hasta un título de la entidad... que puede ser a la continuación de Final Fantasy VII con todo el revuelo que ha tenido, con las notazas que tiene, que se ha llevado 10, 10, 10, 9 y pico, 10 y demás, y no termina de vender, tío, el mercado, por lo menos lo que llevábamos de los 3 primeros meses, ha decrecido, creo que es un 9, un 10% de ventas totales. Claro, si a eso le sumas que has estado desde que salió el Final Fantasy VII hasta el Rebirth, tienes 4 años desarrollándolo, has sacado otros títulos como Forspoken, no termina de funcionar, Babylon Fall no funciona, el no sé qué Star ese, ese está muerto ya. Entonces claro, ves que empiezas a darte cuenta de que esa continuidad de juego no es buena, porque al final no son buenos títulos, los sacas por sacar o lo que sea, y al final te tienes que buscarte la vida y buscar una estrategia totalmente diferente a la que estás haciendo ahora. Y un poco lo que yo creo que va a pasar, que vamos a ver muchos menos juegos tochos de los que hay, sacarán indies y todo eso, pues son más fáciles de producir y demás, pues son mucho más baratos, no que sea rentable, sino que son más baratos de realizar. Y ahí está la historia de que una compañía, si se mete 3-4 batacazos con Square, lo mismo lo acaba comprando Sony, por ejemplo, porque la hemos cagado y no nos vendió lo que hemos esperado, y ya directamente es que dicen que no van a ser multiplataformas. Pues se está dando cuenta de que solamente a lo mejor con el Final Fantasy en PlayStation no llegan a lo que han gastado. Tengo que irme al PC, tengo que irme a Xbox, a Switch 2 o a quien sea, para poder rentabilizar esas inversiones. Y lo pasa a Square, lo hablamos al principio con Microsoft, le está pasando a Sony, y es la realidad. O sea, el mercado de videojuegos como lo conocemos, con el tiempo se va a ir acabando y va a ser todo más difuso, con menos exclusividades, porque son inviables de llevar a día de hoy. Claro, y a lo mejor con lo que haces un Final Fantasy VII Rebirth, con ese presupuesto te haces 3 Foam Stars, está, y te puedes comer una mierda las 3 veces, o puede que uno le pegues, y si uno sí le pegas, ahí tienes el bueno, he apostado esto, pero puedo tener un beneficio muy alto, estoy haciendo una apuesta por un beneficio muy alto. En cambio, en Final Fantasy VII es, he apostado este, sé que no voy a tener una baja tan alta, pero sé que nunca el beneficio va a llegar a ese punto, va a ser un poco más de lo que aposté, ir a meterle 2 docenas a la ruleta. Es decir, bueno, sí, tiene muchas posibilidades, pero lo que va a sacar es menos. En cambio, juegas al 14 y si le pegas, de puto porro. Y aparte de coincidir con vosotros, yo veo un patrón muy similar a los cierres que hablamos la semana pasada de los estudios que cerró Microsoft. Hablamos de todo lo que sean juegos medianos, o sea, de que tiene muy mala pinta. O sacas un triple A que lo puedes promocionar a lo bestia y puedes intentar llegar a mucha gente dentro del limitado rango de jugadores que vemos en el mercado global que tienen los juegos de consola y PC. Es limitado, pero claro, con los costes de desarrollo actuales. Pero si te tienes que quedar en un juego medio, un single A, un doble A, hostia puta. Eso parece que hoy en día, pues para mí queda claro con esta que aquí Square está haciendo exactamente lo mismo que vimos la semana pasada, será Microsoft. No, pero una preguntita, Rudy, ¿para ti Dead Space es un triple A, un doble A? ¿Un original o el remake? El remake. Yo creo que es un doble A o single A, ¿no? O sea, por el precio que habrá tenido el desarrollo, creo que llegue a poderse meter en triple A, no sé, o sea, no lo sé, tendría que haber cifras de cuánto ha costado, cuánto tiempo de desarrollo, es que al final para mí es lo que marca que si es un triple A o no. Bueno, probablemente sea un triple A, incluso ese título con todo lo que la comunidad dijo, con todo lo que tal, sí. Llegó el trailer y dice, no ha vendido lo que esperábamos. Es que incluso escuchando a la gente, que es lo que hablamos el otro día, tú escuchas a los foros, ah, que quiero este juego, llega al mercado y no triunfa. Y entonces al final, te lo comentaba el otro día, ¿qué es lo que triunfa, lo que se vende? El mundo abierto, 10 millones de horas, no sé qué, patatín patatán, un poquito de rol, un poquito de no sé qué, un poquito de personaje, y eso al final es lo que acaba vendiendo. Y al final, los jugadores somos los que tenemos la potestad de decir qué es lo que gusta y lo que nos gusta, consciente o inconscientemente. Y al final las compañías van a mirar a la rentabilidad y demás, y esto al final, ¿qué va a traer? Muchos juegos genéricos que al final se acabarán estampando, porque ya estamos cansados de los mundos abiertos, estamos cansados de los 400 millones de horas que no nos interesa, estamos cansados de que todo tenga que tener su rol, y al final acaba pasando eso, que vamos a ver que muchos AAA van a sobre el valor seguro, fórmula, llámalo fórmula Ubisoft, por decirlo así, y te acabarás aburriendo de esos títulos y irás a otras historias porque dirás, mira, yo es que esto lo he jugado 1000 veces y ya no me apetece volver a jugar a 1001 o 1002 o 1003. Eso mismo me pasa con el nuevo Star Wars de Ubi. Es que lo veo y digo, es que no me llama nada. Lo veo mecánicamente y digo, es que solo he jugado ya 1000 veces. O hacer algo matizar... muy, muy pepino, o tener la pinta de que puede convertirse en eso. Solamente matizar, que dices, claro, es que claro, dices, es que ves en los foros la gente, o en un podcast como este, estos, que al final somos una puta minoría. Porque la minoría, aunque... de la claro minoría, somos una minoría, tío. No solamente. Claro, entonces nosotros no somos suficientes. No solamente los que jugamos en consola y en PC somos los menos, como lo estábamos hablando hace un rato, sino que además, esos ingresos que están generando, ¿cuántos son de compra de videojuegos y cuántos son los sobres del FIFA? Las llaves del Counter-Strike, claro, claro, claro, claro, sí. Pavos del Fortnite, los micropagos, etcétera, los etcétera, Sina, etcétera, etcétera, los etcétera. Purchases. Sí, sí, correcto. Entonces, somos la minoría, y la verdad es que no es rentable hacer juego para un par de matados. No, por eso es que los más caros son para los cuatro matados. Por eso la insistencia que hay de todas las compañías de querer hacer un servicio. Por eso Sony, cuando estaba Jim Ryan, ¿cuáles eran sus políticas? Me fichó a Bungie para que me hagan juegos como servicio. Y al final se dio cuenta de que lo tuvo que cerrar todo. Esa inversión de Bungie, que fue una burrada, ahora a ver lo que valdría. ¿Vale? Y al final te das cuenta de que no hay capacidad de absorción del mercado con los juegos tradicionales a día de hoy. Imagínate con los de servicio, en el cual yo soy jugador de FIFA. ¿Tú crees que me iba a interesar el nuevo juego de Sony? No, porque va a seguir jugando a FIFA, el del Call of Duty lo mismo, el de tal, hombre, a lo mejor entre un Fortnite, un Duty, Warzone, un PUBG, a lo mejor contesta y no, porque es más, tiene que estar más dedicado al tiempo y te costaría ir más a otro, pero a lo mejor esos que son más ligeritos, sí puedes ir picando de uno y de otro, oye, pues me voy a este, me voy al otro porque están los colegas, puede haber un salto, pero si te das cuenta son saltos entre juegos de servicio. No entre dejo de jugar a juegos de servicio porque están mis colegas jugando para meterme a juegos de single player. No. Es la historia así, quitando excepciones, como va a ser el Elden Ring, que ahora mismo también lo están petando en Twitch y demás, porque va a salir el nuevo DLC y alguna saga mega conocida. Poco más se va a acabar moviendo, yo creo, que el mercado. O sea, saldrá un juego top que todo el mundo lo juegue, un Baldur's Gate cada dos años, como salió el Elden Ring hace dos años, y que mueve un poquito el mercado, pero es que luego las copias también, que los juegos, por ejemplo, Rey estaba jugando al del cangrejo, no me mola. Lies of P está guay, pero también es un juego de nicho para los que les gusta jugar este tipo de juegos. Y te tienes que ir a especializar, así, me gusta el top, y luego los chiquititos los voy jugando, o no, porque no me gustan, pues me quedo con el mejor. Le he hecho 300 millones de horas al Elden Ring, que hay mucha gente que solo ha jugado al Elden Ring en los últimos dos años, y ahora con el nuevo DLC, otras 300 millones de horas que le van a echar. Entonces, claro, si tú compras un juego y te quedas en él, porque te vas a jugar 6, 7, 8 meses, ¿qué haces con los otros 7.200 juegos que han salido en esos 8 meses? Pues ni caso. Y además, estos pocos juegos que... estas pocas grandes IPs... tienen un efecto loop que vamos a empezar a ver cada vez más. Lo estamos viendo ahora con la serie de Fallout. Vamos a empezar a ver cómo se va a buscar retroalimentar ambos lados. Saco la serie va a ser que se vendan más juegos, los juegos van a hacer que más gente vea la serie, pero esto solo es accesible con mega grandes franquicias con un gran, gran nombre. Lo que esté por debajo de ese nivel para llegar a eso, es probablemente los que realmente van a sobrevivir, el resto lo tienen muy jodido. A ver, pasa con The Last of Us, que lo sacaron apurado, mal optimizado para PC, lleno de bugs, hecho una basura que no está a la altura, deja mal el nombre de uno de los mejores estudios a nivel calidad que hay, que es Naughty Dog, lo dejó parado como la putísima mierda porque tenía que coincidir con la serie. Exacto. Y lo sacaron verde, sí, sí. Porque tenía que coincidir con la serie. Fatal, sí, sí, correcto. Bueno, aparte de aquí, yo creo que hay que sacar a Nintendo, que es la que se ha salido de toda esa vorágine de megaproducciones, de mega mierdas y demás, y con muy poco dinero, con una consola, con un software de hace 12 años, te es capaz de sacarte juegos diferentes, de poder apostar, de poder innovar, de poder hacer cosas diferentes y que atraen a parte del mercado. Yo se lo dije a Rudy también, la Switch 2 puede ser la consagración o un pequeño batacazo. Yo todavía no quiero avecinarme, pero bueno, espero que no, se lo dije, digo, pero si no hacen las cosas bien o demás, o capta o da un mensaje de lo que su consola, le puede pasar como la Wii U. Yo espero que no sea así, pero es verdad que te tienes que salir e irte con ellos, porque son los únicos que a día de hoy innovan con sus juegos. O sea, como un Mario que lo has visto millones de veces, pum, el Mario nuevo, te lo cambia, te lo reformula, te hace magia. Te saca los Zelda, mundo abierto, no sé qué, pero es que te da el mundo abierto, te da un giro que no se le ha dado a nadie, boom, y te lo saca dos veces. Yo qué sé, el Mario Kart que tiene 50 y no sé cuántos millones de copias vendidas, tío, es una puta locura. Un juego de salida que te vale en la tienda todavía 50, 60 pavos, que esa es otra historia, que no voy a sacar ese melón aquí, el de los precios, y te sigue vendiendo una burrada. Entonces, Nintendo tiene ese halo mágico que también busca el jugador tradicional, que busca esas cosas diferentes ante un mercado saturado, que lo buscamos muchas veces en los indies y los encontramos, y que Nintendo ha sabido captarlo y le ha funcionado muy bien esa estrategia de bajo presupuesto o bajos costes, maximizo los juegos, porque cada vez que saca un nuevo juego pues vende muy bien, unos cuantos millones que te vende, y acaba recuperando inversión y sacando dinero, y tiene esa rueda funcionando con 2, 3, 4 juegos que te sacan al año. No le hace falta sacarle mucho más, que encima de eso, con 3 juegos que te sacan al año ya tienes contento a la comunidad, tío, y luego encima con todos los juegos que te sacan de hacer party y demás, pues ahí tienes una consola que si te mola puedes estar toda la vida jugando. No, esa es la diferencia, de que esos juegos no los vas a ver multiplataforma ni a medio ni a largo plazo. Están acostumbrados a ser ellos los que sostengan una máquina, ellos solos. Son palabras muy mayores y están, porque son capaces de hacerlo. Sí, sí, pueden ser el último reducto de los triple A o juegos más de este estilo. Sí, sí, sí. Y luego sí te queda, por ejemplo, el tema del físico, que cada vez me se ve menos. Pues toda la gente que le gusta coleccionar, ¿a dónde se va a ir? A PlayStation 5, a Xbox, que todo es digital, PlayStation 5 que cada vez va digitalizando más las cosas, no tan exagerado como en Xbox. PC que tiene Steam, ¿no? Te vas a la Nintendo para tener encima tu cartucho de toda la vida, tío. Y que cumple la función con físico. Porque hace dos generaciones que es el único formato físico real es el de la Switch. El de la Switch. Y yo añadiría otra cosa, además, es el formato físico que, pese a todo, tú te aseguras que yo me compro ese juego y lo voy a poder enchufar en la consola dentro de 20 años, y aunque no tenga internet, el servidor se haya caído y me falte algún parche, lo voy a poder jugar bien. Menos los de Nintendo, porque a lo mejor me faltará algún parche que lo optimice un poquito, pero el juego no va a estar roto. O sea, tú el juego lo metes y juegas y van a estar bien. Menos los NBA 2K, que te tienes que bajar 32 GB. No me entiendes, ¿no? Es decir, los propios de Nintendo. Sí, eso te voy a decir, pero los third parties muchas veces... No, los third parties no, yo digo los de Nintendo. Tú lo metes, puedes tener un parche, sí. Y aquí estoy sacando de Pokémon Company. Hablaremos. Ah, por ejemplo, sin ir más lejos, el Star Wars, están de los 7, 4 están en el cartucho, pero los KOTOR, que son 15 gigas cada uno, tienes que bajártelos por internet, por eso tienes que bajar. Sí, he estado mirando, Rikis, lo que me decías, y si alguien más tiene el juego y no sabía esto de lo que ha dicho Rikis, es cierto que antes había un bug cuando llegabas a cierto planeta que te petaba el juego, pero parece ser que lo han arreglado y se puede jugar sin problema. Vale, y es que me había quedado en el bug, tío, por eso te lo comentaba. No, parece ser. Putada. Nos lo confirmará unos meses. Sí, sí, exacto. Os digo sí, sí, o si me veis tirando el juego, es que no está arreglado. Pues bueno, familia, creo que ya es el momento de dejarlo, ya es tarde y creo que hemos tenido mucho contenido, mucha información. Hoy la verdad es que me siento realizado, porque hemos tocado noticias, hemos tocado juegos, hemos tocado cachondeo, hemos tocado trailers, joder, hemos tocado de todo. Así que hemos hablado hasta bien de Nintendo, tío, ¿qué te parece? Sí, fíjate lo que son las cosas. Y no yo, Así que nada, Reddit. César, lo que hace el César, tío. Reddit, un abrazo muy fuerte y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Pues una semana y nada, suscribo, ha sido un placer, o sea, ha sido una de estas charlas de aficionados, de amantes de este género, muy bonita, muy... Sí, sí. Esto, así que... Y además se ha pasado muy amena. Sí, sí, y además con contribuciones de la gente en el chat, así que genial, nada. No, así da gusto esperar una semana más para volver a hablar con vosotros. Nos vemos. Totalmente, ha sido un grandísimo programa. Ricky Snipe, muchísimas gracias también por pasarte y nos vemos en una semanita a poder ser. Hasta luego. Pues nada, chicos, si nos vemos en 7 días, yo, salvo que ocurra algo extraño, estaré por aquí con programita express, si no me equivoco, que es lo que nos toca. Y en 2, no prometo nada, pero puede que esté con el chico, sea la camiseta negra, una rueda italiana, a lo mejor grabamos codo con codo, Dios dirá. Perfecto. Y Alexis, Cron86, de verdad, también muchísimas gracias por pasarte una noche más y nos vemos. Hasta luego. Bueno, gracias. Creo que todos nos hemos quedado a gusto, ¿no? Que hemos podido hablar y explayarnos en cada uno de los temas. Y nada, esperar la próxima semana a ver si podemos tener buen cupo común. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias a todo el mundo por pasar a seguirnos un día más. No me quiero ir sin... mierda, he cerrado la pantalla. Rodit, si tienes el Twitch abierto para despedir a la gente que se ha pasado con nosotros. A ver, soy Demonic, le tenemos por ahí. También ha estado Mati, el Mau y Raylin. Raylin, que es el mago Raylin. De Dragonland. Eso. Pues muchísimas gracias a todo el mundo que se ha pasado esta noche, la verdad, y a toda la gente que nos escucha, que lo paséis muy bien, disfrutad muchísimo del videojuego y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Chao. Adiós.